independiente de lo que sea, para donde vaya, conmigo está lo que siempre han estado. Los que han llorado, los que han sufrido, los que han vivido en un pasado, presente y futuro, parecido. A ellos agradezco por el fuerte parentesco, yo que me siento certificado. Todos sabemos dónde pertenecelos con esta mente. Suficiente compare, no me compare con imbéciles que andan puro haciendo daño. Lo digo yo pertenezco a esto, al denominado gran compuesto. Hip hop armonía discutida por el común de todos. Yo tengo ganas de que esto crezca, se agrandezca, de errores personales y también de los malao. Recuerda que toda sensación de agrado tiene su lado feo. Eso es lo que creo. Que cualquier persona que depende de actitudes falsas para ser alguien no vale nada. Su vida está atrapada, totalmente echada a perder. Por no creer, por no entender el sentido del ser. Y no parecer, y no parecer ser. Yo entiendo que mi forma de ser es entendida muchas veces cuestionada, atada a la comparación del extranjerismo. Tranquilismo. Yo reflejo del tercer ojo del tercer mundo. Vagabundo. Preso en situaciones, opciones desde mi chile querido. Agresivo. Decisivo. Dividido. Proveniente de adultos sin cultura, preocupados de la plata, olvidándose de la casa. Tasa del interés más alto, preso del consumismo. Presos del olvido activo en mi vida actual. Animal. Porque a diario las personas se preguntan el porqué de las cosas, el porqué de esto, el porqué de aquello. Busca las respuestas en tus amigos reales, aquellos que no te obligan a nada, aquellos que están contigo en las buenas y en las malas. Paz y no tanta envidia en nuestra visión, en nuestra misión, en nuestra cultura. Y permite que cada quien llore su desventura, llore su desventura, llore su desventura. Ya es tarde, no sé qué hora es. Lo único que sé es que soy en la corriente el beso. Unas veces al derecho y otras veces al revés. Tratando de dormir contando 1, 2 y 3. Y puta que da rabia cuando tú no puedes. Es tal vez que mi conciencia esté intranquila. Por eso es que acabo de matar otro pasaje de mi vida con cerveza y tequila. A la vuelta de la esquina son muchas las heridas, mucha la mierda, la porquería contenida. Si te contaras te aburrirías. Pues todos los días en esta caja que ya está. Mi padre y mi madre, los que hablan, me obligan que me calle, que no justifique mis errores, yo mis fallas. Y no se dan cuenta que a eso cualquiera daña, con sentimientos que engañan a cada una de mis entrañas. Con tanto odio, con tanta rabia que mataría a cualquiera que se me cruzara. Maldita tela de araña, maldita tela de araña. Y este maldito vacío, corazón herido, cuerpo sin fuerza, totalmente cohibido. Estoy consciente de haber mascado el fruto prohibido, pero estoy cansado de cargar cadenas que no he merecido. Aunque sea el más malo o el pecado mismo, aunque sea el más malo o el pecado mismo. Desviando en silencio mi desventura. Solo desventuras, solo desviando en silencio mi desventura. Arte urbano yo, 99 yo, 2000 yo. Llorando en silencio mi desventura. DJ Sec.